vamos a dar comienzo a este nuevo concierto, que bueno, es el segundo año que venimos haciendo, digamos, este formato de conciertos, que es un poco con temas navideños, acompañado del coro. Y bueno, como digo, el año pasado fue la primera vez que lo hicimos, y como quedó muy bonito, pues vamos a repetir. Hemos comenzado con un tema que se llama Jingle Bell Rock, y vamos a continuar con una balada, que es un villancico de un compositor americano que se llama Ralph Blaine, y se llama Have Yourself a Merry Christmas, que van a cantar las chicas, se llaman Azucena, Celia. Thank you. Ah, es una cosa muy bonita.